Hola, Javier. Hola, Ainhoa. Estamos en el programa número 138 de Alegría Literaria, de nuestra radio podcast online, Alegría Libertaria. Y estos 138 programas los has podido escuchar en otras ondas, amigas. En las ondas de Radio Topo de Zaragoza. Radio Comunitaria Lengua Libre desde la cuenca de Casavalle, Uruguay. Radio Diversidad de Villa Escolar, Formosa, Argentina. Radio Espiritrompa desde el Prepirineo de Huesca. Radio La Conquista del Pan, desde la región argentina al mundo. Sincili Ratia, desde el Valle Galletero, Orereta, Guipúzcoa. Desde otras emisoras que a lo mejor nos emiten y no lo sabemos. Saludamos también a la gente de Radio Matraca, desde Berlín. Y por supuesto a toda la gente que nos escucháis desde archive.org, iVoox o iVoox, desde podcast.org, podcast con K, y por supuesto desde nuestra web, alegrialibertaria.org, donde podéis escuchar este y los anteriores programas cuando queráis, y además podéis ver fichas completas donde están todos los enlaces, donde decimos de dónde sacamos la información y podéis profundizar y todo eso. Bueno, hoy vamos a contar algo sobre Miguel Romero Esteo, y también ese algo que vamos a contar pues va a estar entrelazado con su propia voz. Sí, una suerte de las cosillas que hemos ido encontrando. Miguel Romero Esteo fue un dramaturgo y profesor universitario andaluz, nacido el 23 de septiembre de 1930 en Montoro, Córdoba, aunque ya con 9 años se fue a vivir a Málaga y, bueno, se puede decir que es cordobés malagueño. Y su obra forma parte del denominado Teatro Español de la Posguerra. Bueno, cuenta la asociación Romero Esteo que su nombre fue ligado al teatro antifranquista y por ello encasillado como un teatro de la dictadura. Pero al contrario que con otras dramaturgias, el teatro de Romero Esteo ha sabido mantenerse fiel a su estilo y pervivir en el tiempo al margen de las modas y las corrientes efímeras, siendo una marca reconocida por su estética, su discurso sonoro y musical y su teatro antipsicologista. Bueno, la verdad que son creaciones inesperadas, increíbles, rompedoras, ácratas, se puede decir, ¿no? Su estilo es neobarroco y llaman la atención las estructuras complejas de sus comedias, el rico sistema de cruces temáticos, a veces trivializada su literatura por algunos críticos como Teatro del Ripio. Sus obras emergen como monumentales obras. Su estructura sonora musical se superpone a melodías y sonidos que en su conjunto crean una atmósfera fuera del plano de la cotidianidad y de la vulgarización. Por eso pues son tan difíciles también para los actores y actrices, para los productores teatrales, representar sus obras, ¿no? La crítica especializada siempre lo señaló como un dramaturgo revolucionario que desbordó todas las barreras convencionales del teatro tradicional. Sus obras aportan una estructura y una temática que afecta a los propios cimientos del teatro. Fue también el primer dramaturgo español que planteó la destrucción de la naturaleza por la burbuja inmobiliaria y la especulación del suelo en su obra Fiestas gordas del vino y del tocino, escrita entre 1972 y 1973, o que alerta a toda Europa del regreso de los fascismos y las luchas fratricidas desde el arcaico y milenario universo de la civilización tartesia, en una tragedia épica de tamaño colosal, su obra Tartesos, de 1983, que después os contaremos. Tiene 2 grandes colecciones de dramaturgia, la Grotescomaquia, publicadas por la editorial Fundamento, y Tragedia de los Orígenes, en la que se enmarca la obra Tarteso, un memorial de las tinieblas. Sí, es la que luego contamos en la tercera parte del programa, porque en la mitad vamos a traeros una entrevista que le hicieron a Miguel Romero Esteo, que es súper interesante, y ya en la tercera parte os contamos sobre Tartesos. Por contar algo sobre su primera colección y que os hagáis una idea de lo que son las grotescomaquias, su primera grotescomaquia es Pizzicato y Risorio y Gran Pavada de Lechuzos, escrita en 1961, aunque no fue publicada hasta 1978, que fue por la editorial Cátedra. Para entender un poco estas grotescomaquias, en esta primera obra, bueno, en realidad se llamó originalmente o inicialmente Bailonga de Lechuzos, es reflejo de aquellos años de algaradas universitarias antifranquistas y de forma más general de una rebeldía juvenil de raíz anarquista que culminaría en mayo del 68. En la obra, presentada por el autor como una solfa patética, ya se rastrean la mayor parte de las innovaciones estilísticas que definen las siempre perversas grotescomaquias. Sofifo Guiñú hizo una tesis sobre Miguel Romero Esteo y en ella plantea la relación entre dos estéticas bien diferenciadas como la oriental y la occidental, teniendo como nexo la dramaturgia de Romero Esteo y sus grotescomaquias. El lenguaje dramático de grotescomaquia es muy corporal y tiene muchos puntos en común con la gestualidad de la danza buto japonesa. El buto es una manifestación artística que nace de la posguerra y que constantemente busca reflexionar sobre la cultura nipona posterior al desastre nuclear. Visualmente es conocido por el uso de los movimientos erráticos y grotescos con muchos casos repetitivos. Los actores deben olvidar lo que saben para lograr moverse de esa manera y estar abiertos a la improvisación corporal. Así dice Sofía en un artículo de la revista literaria El Toro Azul, que desde el comienzo del siglo XIX ha sido la fusión de las artes el sueño de numerosos poetas, filósofos, artistas. En el campo del teatro, los dramaturgos, en busca de un espectáculo completo, tienden hacia nuevas prácticas semióticas donde el elemento verbal ocupa menos espacio. Y tal es el sueño de Miguel Romero Esteo, que además de la música, de la luz, de los objetos, explora el papel del cuerpo en su grotescomaquia. La participación del autor en la puesta en escena de su obra es indudable. Considerado como un co-creador del espectáculo, ya no es solamente el que escribe, sino también es escenógrafo, director, productor. Os contamos lo que el propio Miguel Romero Esteo dice en su texto La idea del teatro, de 1990. No se ha generado mi obra desde el país oficial y para el país oficial. Ha nacido y se ha generado desde el país real, de las gentes modestas y su oculta ira. Que se quede a perpetuidad en el país real que la ha generado. Para fiesta de las muchachas y muchachos del teatro amateur, por ejemplo. Estrecho el país oficial, ancho y profundo el país real. Lo dicho, a fanegas de piedra, anchas espaldas. Ancho es el mundo. Miguel Romero Esteo murió en Málaga el 29 de noviembre de 2018. Decía que una vez muerto, el necrofílico país oficial seguro que sacaría buena tajada de su trabajo. Bueno, vamos a escuchar el primer tema musical. En el programa de hoy escucharemos dos temas del grupo británico Camel, de su disco Mirage, y el primero es Free Fall. We'll be right back. the snowflake falling down, down, down, down, down. I close my eyes, inside my head I stumble, helpless to the ground. Down, down, down, down, down. Oh yeah. Smoke rings around me and bright sparks of fire flash by as I go. I got the feeling and it takes me higher than I'll ever know. Go, go, go, go, go. Oh! Bueno, en esta segunda parte del programa vamos a escuchar algunos fragmentos de una entrevista a Miguel Romero Esteo realizado por Rafael Torán. Rafael Torán es una de las personas que se puede decir que más conoce y más ha trabajado la obra de Miguel Romero Esteo. Y la entrevista tiene lugar en el Círculo de Bellas Artes de Madrid en 2012 y está hecha por MLK Producciones, que es la misma que luego veréis que es la que ha hecho un documental sobre él, y El Gato Cultural. Bueno, pues ya está. Comenzamos, Miguel. Pues al principio realmente yo escribía las grotescomaquias porque era una forma de disimuladamente escribir algo muy agresivo. Porque de alguna forma, desde el primer momento yo, que asumí yo como autor dramático, asumo yo en Madrid, desde el primer momento pues se me cataloga como un poco como autor peligroso y muy antidictadura, muy antifascista. Entonces lo tengo difícil. Entonces realmente escribir cosas grotescas que son como caricaturas exageradas, pero no tan exageradas porque llevan dentro una mala idea. Entonces pues realmente era como una cosa obvia que tenía que hacer si quería que fueran viables, mínimamente viables. Es decir, allí ninguna cosa muy agresiva iba a ser viable. Por lo tanto, la agresividad tenías que disimularla con estas cosas grotescas y la hacías viable, podía hacer viable, y de hecho. Pero pese a todo, la primera que se puso como viable, que fue la parafernalia, pues pese a todo, los muchachos estos de la extrema derecha fueron y rompieron las puertas del Teatro Goya. O sea que sí, era viable y era tema agresivo muy disimulado, pero de alguna forma la gente se daba cuenta, y es más, en el... Y en el, me parece que fue un parafernalia también, sí, parafernalia, creo que en el diario ABC de Madrid salió una crítica que para mí es un gran honor, claro, está muy bien, viendo el país en que vivimos, hay que asumir las cosas, que decía que a un autor como ese, como era yo, pues lo que había que hacer era eliminarlo sin contemplaciones. Y entonces me dijo un mundo del teatro, así terminaba. ¿Te das cuenta que lo que está pidiendo es que te llame al paredón y te fusilen? Que era la frase final de la crítica. Eliminarlo sin contemplaciones, punto y final. Pero de todas formas eso lo que demuestra también es que su obra sí está en contacto con la realidad social del país, ¿no? Que no es una obra que más... No, no, siempre he estado muy en contacto con la realidad. Normalmente yo siempre he estado... Mi familia lo pasó muy mal, de alguna forma... era una familia muy en una situación muy de modestia, muy de clase bajísima. De ahí vengo yo. Y entonces, realmente, pues de alguna forma, si yo vengo de clase bajísima, no voy a lamerle el culo a los ricachos de turno, está claro. Es decir, es un poco una meditación hacia dónde va este país. Es decir, ¿el capitalismo va a seguir eternamente? ¿Nos vamos desde el postcapitalismo al neopostcapitalismo? Es decir, esto no acaba nunca. Se dice, Miguel, que uno de los motivos que dificulta la representación de su obra es la excesiva extensión de las mismas. Sí, pero yo normalmente en la introducción siempre pongo que realmente yo lo que hago son materiales. Cada obra mía es una reunión de materiales que pueden ser recortados, pueden ser aligerados, pueden ser... Es decir, yo por ese aspecto, yo no soy un autor teatral que es muy quisquilloso con respecto a su texto. ¿Pero no considera entonces que su obra forma parte de una globalidad cerrada y que cuesta mucho trabajo alterarla? No lo sé, yo lo que creo es que cada texto, cada obra teatral mía es un espectáculo visualizado. Ahí la creatividad del director teatral o director escénico es no añadir más cosas, sino eliminar cosas. Ahí Miguel quienes referencian su obra con el creacionismo y claramente con el barroco. ¿Eso es así? Sí, más o menos, porque tiene complejidad. Es decir, el barroco que se reduce con esta el horror al vacío. El barroco, de hecho, tuvo mala prensa diciendo que era como una cosa muy de derecha. Más bien es una cosa de la clase baja. El barroco es que la clase baja irrumpe en la clase alta en los modos, en los formatos muy elegantes y ambiados de la clase alta, irrumpe en la clase baja y, claro, lo altera, lo retuerce. Realmente, la psicología infantil normalmente, pues, los formatos estos muy apolíneos, muy geométricos, es decir, no están, es decir, ni los niños ni la gente con cultura modesta están para mucho geometría. Es decir, les van la forma orgánica, de forma retorcida, por decirlo de alguna forma. dentro de los periodos de tu aportación aquí en Málaga, en toda tu vida y el trabajo que has estado realizando, fue cuando estuviste al frente del Festival Internacional de Teatro. Eso es un periodo que muchos profesionales pues, lo recordamos muy bien y te lo agradecemos enormemente. Pero, ¿qué pretendiste desde la dirección del festival? Pues lo mismo, luchar contra el embrutecimiento del país que le ha traído la dictadura. Es decir, en el festival yo traje pues primerísimas figuras y espectáculos de teatros que no se les conocían, en sobre todo en España, y mucho en Andalucía tampoco. Es decir, en Andalucía los espectáculos más... Pues era como una forma globalizador, que se llama ahora, ¿no? Sí, yo traje el teatro chino de la ópera, traje el teatro catacale hindú, traje los grandes grupos de Sudáfrica, de negros de Sudáfrica, el teatro de danza de Senegal, y luego los grandes genios del teatro de Europa. Y entonces, porque de alguna forma tú tienes que divulgar y publicitar las grandes innovaciones. Las grandes innovaciones, porque contagian libertad innovadora y creadora. Entonces, claro, hay muchos tipos de teatro y todos tienen derecho a asistir. Pero evidentemente eso es básico. Es decir, promocionar la actividad innovadora. Entonces, como actividad innovadora en España no había mucha, pues yo traía la actividad innovadora teatral que había por toda Europa. Pero lo que no sabía es que aquí eso sonaba a cuerno quemado. Es decir, aquí, hombre, los grupos de Málaga boicoteaban el Festival Internacional cuando debían estar allí como hormiguitas vampireando todo lo que pudieran para hacer listas y listos. Cierto. Pero realmente era un festival también como muy progresista. Pero para decir muy progresista, pero creo que también una gran parte del progresismo de Málaga estaba por el teatro de barrio, esto que era como teatro de barrio, llevar el teatro de barrio, el teatro popular, llevarlo a los barrios. Es decir, y no porque se importaran las grandes novedades innovadoras teatrales. Pero habría que decirle, porque yo estudié ciencias políticas, entonces puedo decirle de vez en cuando alguna cosa bastante envenenada. Que todas estas cosas que quedan tan progresistas y tan cristianas, de llevar el teatro a los barrios, llevarle la cultura popular a los barrios, eso es una carta populista de extrema derecha. No sé si queda claro. Entonces, no, está también como evidente que realmente, pues, la derecha española, que es en gran medida, no totalmente, pero un populista, de origen, por lo menos de origen populista, pues que su nombre sea Partido Popular. Pero esas acciones considera entonces que no deben hacerse. ¿El cual? Llevar el teatro a los barrios y hacer todas estas medidas que consideras populistas. Eso, el que quiera hacerlo, lo que no se puede hacer es de una forma institucional y como consigna. Como consigna hay que hacer traer teatro innovador y divulgarlo por todos los lados. No igualizar psicológicamente o psicológico-culturalmente por abajo, sino igualizar por arriba. Es decir, que al sector de población que fue analfabeto y fue tinglado, que en este momento que tenga acceso a las cumbres de la creatividad artística y ideológica y de lo que sea, sino porque esta cosa populista de que mantenerlo siempre a la clase baja en su folclore tan simpático, tan entrañable, es que ellos tienen sus bailes tan entrañables, sus conciertos tan entrañables, mire usted. Eso es como condenarlo a que estén en la clase baja eternamente. Y condenarlo a que estén en la clase baja eternamente es condenarlo a que estén mucho más abajo. Su obra despierta grandes pasiones, pero también grandes rechazos. Sí, porque dado la cosa que tiene el país, te quiero decir que nuevamente, en todo lo que yo he explicado, la trayectoria mía ha sido como anti-embrutecimiento, anti-catetada del país. Y entonces, nuevamente, el país sigue siendo un país socioantropológicamente muy mal urbanizado, muy campesino. Dese usted cuenta que realmente en tiempo del peor franquismo y del peor fascismo, a la romería de la Virgen del Rocío iban como mucho 1.000 personas. Ahora va 1.500.000. Es decir, toda la clase andaluza de nuevos ricos, de clase media, van con carretas por toda Andalucía y van allí. 1.500.000. Mi opinión es que eso es un embrutecimiento. Y que nos dice qué es lo que realmente es, por dónde va este país. Aquí decir que toda la sociedad ideológicamente es más o menos plural, eso ha sido aquí como una cosa horrible. Decir, no, mire usted, toda sociedad no es sociológicamente plural, es muy maniquea. Están los buenos y están los malos. Y los buenos tienen que terminar los malos. Y punto, se acabó. Bueno, para pasar a la última parte del programa, vamos a escuchar Canción de un bardo de Tartesos. por Ángel Román Ramírez, que es una recreación de una lira encontrada en una estela funeraria del siglo X antes de nuestra era, en Luna, Zaragoza, y Ángel Román Ramírez es un musicólogo que está estudiando cómo sonaría, cómo se cantaría en la época de Tartesos, porque a partir de ahora os vamos a hablar un poco sobre la obra Tartesos. Bueno, vamos a contaros un poco sobre su obra Tartesos, un memorial de las tinieblas, que supimos de esta obra por un documental, ¿no?, que echaron en el Canal Sur. Bueno, en ATV, que es uno de los canales de Canal Sur, todas las tardes y noches echan un documental y de repente pues apareció este, que no lo conocíamos en absoluto. No, ni al documental ni a Romero Esteo, que es Televisión Pública Andaluza. Por cierto, que están en internet esos documentales y algunos están muy bien, ¿no? Este es un docuficción o una docuficción, si podéis verlo, lo recomendamos. Si os dejamos el enlace en la ficha del programa, pues porque está abierto, está para que lo veáis. Y es un recorrido por el imaginario de la obra Tartesos de Romero Esteo, dirigido por Daniel Martín Nobel y producido por Producciones Transatlánticas. José Antonio Ergueta, el productor de esta obra, explica que después de haber hecho un documental sobre Tartesos basado en el trabajo del filólogo arqueólogo alemán Adolf Schulten, que tú también lo leíste, ¿no? Ese libro del Schulten, ¿no? Sí, así es. Pensaron entonces que tenían que hacer, igual que habían hecho sobre Schulten, pues tenían que hacer este otro trabajo tratando de acercarse al imaginario de Romero Esteo. Dice que idearon una historia de descubrimiento, un viaje divulgativo que estuviera dirigido a un público fresco, joven, ajeno al cine y al teatro, para que se sintiera invitado a entrar en este mundo de Romero Esteo. Una cosa muy difícil porque, claro, tenían como que pensar en cómo atraer de esta forma una obra que es bastante compleja. Y lo hicieron de una forma pues fresca, como un divertimento, y de esta manera surgió el documental que se llama Solsticio, un híbrido entre documental y ficción, dándole también un espacio al propio autor para construir con él un retrato envuelto en arqueologías, leyendas y verdiales. Bueno, un homenaje a la vida, dice el productor. Sí, aunque siempre se deja traslucir que iban a representar la obra de Tartesos, pero luego al final pues solo... Pero es porque no se ha conseguido representar la obra. A día de hoy, que sepamos, no la han conseguido representar. Es como de alguna forma tratar de cómo se pondría en escena sin llegar a ponerla en escena, ¿no? Por eso está muy curioso la docuficción. ¿No hubo una vez que la representaron? En Marbella. Lo que pasa es que una parte, ¿no? O algo así, ¿no? Bueno, vamos a seguir aproximándonos a esta obra de teatro, a Tartesos, de Miguel Romero Esteo, para lo que vamos a escuchar. La lectura de un pequeño fragmento que la hace Rafael Torán, como hemos comentado, pues una de las personas estudiosas y afines al trabajo de Romero Esteo. Lo hemos tomado del canal de La Romero Esteo. A oscura llega la muerte lo mismo que un sol negro, alumbra de la herida secreta y asoma entonces la faz de al otro lado de los mundos, la faz terrible de los dioses. Nos damos cuenta entonces que iba el nogal echando nueces vanas de vano el vacío. Oh negra las luces de negro el sol negro, relámpagos de huecos los dioses y oscuro el corazón. Rodaban las lunas arriba de los bosques, rodaban las lunas arriba de las cordilleras y los bosques, rodaban por mitad de las llanuras y los ríos, rodaban a la orilla de los océanos y las aguas, rodaban las lunas y rodaban en vano, rodaban los gigantes igual que los castillos de las arenas, aventados los árboles de las hojas de oro, aventados de al otro lado de la muerte, de al otro lado de la casa vacía de las palabras, de la casa vacía de los planetas y los mundos. Ruedan de los abismos de los cielos, locas las ruedas de los cuchillos y la sangre, salpicadas de la sangre en las manos, el cuchillo a la mitad de las manos. Así caminamos del camino hacia ningún camino, caminamos del mundo hacia ninguno los mundos. Suplicamos de los dioses hacia ningunos los dioses, nutrimos de horror hacia las piedras de la luna, hacia grandes las piedras de la luna. Nos alimentamos de la misericordia, mientras a la mitad del corazón, creciendo van de ninguna las lunas, los venenos oscuros de a la boca del gran agujero, los túneles de larga la noche. Bueno, vamos a seguir entrando un poquito más en la obra Tartesos, un memorial de las tinieblas. Es la primera de la serie Tragedias de los Orígenes, escrita y publicada en 1983 por la editorial Revista Pipirijaina y la Diputación de Málaga. Después siguieron otras obras como Liturgia de Gerión, Rey de Reyes, Liturgia de Gárgoris, Rey de Reyes y otras seis que no han sido publicadas. Denominada por el propio autor como un poema épico de la protohistoria de la península ibérica, Tartesos se divide en 84 liturgias agrupadas en dos jornadas y un epílogo, en las que se combinan cantos, diálogos y largos recitados, y representa el esfuerzo por llevar a la dramaturgia y la literatura una civilización cuyos fragmentos se encuentran esparcidos por diferentes disciplinas humanísticas. Así cuenta Romero Esteo cómo pasa de las grotescomaquias a esta tragedia y en qué se basó para escribirla. Al producirse ese salto de la grotescomaquia a toda la saga tartésica, a esa clasicidad, le podemos llamar, del Tarteso y todas las demás piezas que vienen, se tiene que producir una alteración en su lenguaje que ha estado centrado en una mezcla entre el lenguaje popular y el lenguaje culto, ¿no? Sí, de alguna forma, al meterme en las tragedias estas, que son como de los orígenes de Andalucía, que dicho sea de paso, son los orígenes de España, y dicho sea de paso, son los orígenes de Europa. A ver si nos vamos enterando. Pero claro, como la investigación si es muy se sitúa en terrenos muy innovadores, no le dan subvenciones o cosas así, así funciona un poco la cosa de la investigación arqueológica. Entonces, es decir, ahí cerca de Veloclaudia hay una ciudad ciclópea de la época del bronce muy completa y muy bien conservada. Pues a mí me parece que no la hemos visto ganar. Yo le dije aquí en la Universidad de Málaga, le dije al director de arqueología, al catedrático, le dije, pues, ¿por qué no vais allí? Me dijo, si queremos ir allí a esa ciudad de ciclópea también conservada, no nos van a dar ni un puto duro. Es decir, normalmente las subvenciones van un poco, siempre son redundantes, van a encontrar más cosas romanas, a encontrar más cosas árabes. Y después, Miguel, terminaste en la universidad dando clases de sociología de la literatura. Sí, era una asignatura muy interdisciplinar. Y yo de alguna forma yo la utilizaba porque la sociología de la literatura empieza con los orígenes de la escritura en el Mediterráneo, que son los escribas al servicio de los faraones, de los reyes, de alguna forma como lamiéndoles el culo, ¿no? Poco a poco eso se va independizando. Entonces me inicié un poco en las protoescrituras mediterráneas, en los primeros alfabetos mediterráneos, empecé a especializarme un poco en lo que llaman la protohistoria mediterránea. Y de alguna forma, eso es un poco lo que está detrás de luego de todas estas tragedias mías sobre los orígenes de Andalucía y los orígenes de Tarteso y todo esto, la civilización tartesia que está ahí olvidada y nadie la quiere asumir tal y como es. Es decir, ya hubo en el Renacimiento, ya hubo problemas por esto de la civilización tartesia en algunas universidades. Que es que la cosa estaba en las universidades estas, que dentro del rollo católico y cristiano y tal, que es que todas las civilizaciones surgían en el Oriente Medio, algo así como entre Palestina e Irak. Y luego se iban viniendo por el Mediterráneo hasta que llegaban finalmente a la península ibérica. Pero es que con la civilización tartesia no se podía decir eso. La civilización tartesia quedaba por las referencias que hay en los escritos griegos, y son muchísimas, y la que parece haber en la Biblia. La civilización tartesia no hay forma de vincularla a las civilizaciones del Oriente Medio que se derivan de Adán y Eva en el paraíso, de la mitología esta hebrea del paraíso, con Adán y Eva, allí despelotadillos, no se sabe si en Irak o en Palestina, por allí. Pues de ahí se van derivando todas las, en esta ideología de fondo cristiana, se van delegando todas las civilizaciones allí y luego se van extendiendo por el mundo. Pues la civilización tartesia no hay forma de vincularla a ese asunto. Entonces, como no hay forma de vincularla, pues evidentemente pues se la tira a la basura. La obra Tarteso está escrita en verso polimétrico y supone un intento de llevar a escena un tipo de teatro que temáticamente se relaciona con la trágica desaparición de la civilización tartesia. Los datos recogidos por el dramaturgo sobre Tarteso van a formar el entramado de fondo de la tragedia de un pueblo en vísperas de su desaparición. Explica el investigador Fernando de Diego Pérez que lo que confiere su originalidad a Tartesos consiste en el hecho de que esté escrita, al menos en una gran parte, en el lenguaje ficticio de dicha civilización desaparecida. Nos encontramos, pues, frente a un espacio dramático-teatral definido en primera instancia por el uso de unos lenguajes que no poseen función comunicativa. Para comprender lo que pasa, se vale de las acotaciones. Así, el discurso dialogado de los personajes tiene un claro carácter poético-dramático. Bueno, para terminar el programa, escucharemos lo que nos cuenta sobre la obra Tarteso el propio Miguel Romero Esteo, y escucharemos una pequeña parte de la obra en su propia voz. Esperamos que os guste, que os haya picado un poco la curiosidad por saber más sobre este dramaturgo y eso, que si queréis profundizar os hemos dejado ahí unos enlaces y hay más, ¿eh? Hemos hecho un mini resumen de las cosas que hemos encontrado. Bueno, entre otras cosas, gracias a la Asociación Romero Esteo, que ha juntado un montón de materiales. Pues muy bien, abrazo y hasta la próxima. Bien, voy a leer un fragmento de mi obra Tarteso. Esta obra Tarteso es una obra de teatro, una obra un poco monumental para un gran espectáculo. Yo la escribí pues a principios de los años 80, yo estaba muy enterado del asunto Tarteso, tenía una gran documentación, entonces escribí esta, una obra épica de guerreros, de reyes y todo esto, y entonces el Ministerio de Cultura en Madrid la envió a Estrasburgo al Premio Europa, y le dieron el Premio Europa, que es un premio compartido, y entonces luego ahí ha dado, luego sigue escribiendo un poco de estas cosas tartesias, pero esta que es la primera, un poco la más ambiciosa, porque realmente es una obra épica, en el mejor y peor sentido de la palabra épica, es un tocho como intratable. Y entonces el argumento va de que los cartagineses se echan desde el estrecho de Gibraltar un ejército imperial de 100.000 hombres y van a arrasar Tartesos. Entonces los tartesios no saben qué hacer y entre ellos hay una guerra civil, entre, digamos, la parte de los religiosos, los diáconos de la región del Sol, que son como muy conservadores, muy la derecha, por decirlo así en términos, y luego un rey reformista que hay un ocupo que es renovador, y luego un hermano suyo que es como muy de extrema izquierda, que es Araclo, que es como un anarca. Y entonces se pelean, hay una guerra civil entre ellos, mientras los cartagineses avanzan con su ejército imperial. Y entonces al final todo va a acabar muy mal y acaba muy mal. Y entonces yo voy a leer el fragmento en que el segundón, el príncipe Araclos, tiene un monólogo que es una queja contra su hermano primogénito, que es Onócopo, el joven rey reformador Onócopo, una queja contra su hermano que viene de niño, porque normalmente el segundón siempre es, pues, el segundón. Entonces el primogénito se lleva a todos los mismos, se lleva a todo, el segundón siempre un poco envidia al hermano. Y un poco de esto va este monólogo que voy a leer. Araclos, de cuando chiquillos que éramos, de cuando muchachos, me llevaba de la mano por mitad de las calles Onócopo, me llevaba por mitad de las calles de Tarteso la ciudad, decían los curtidores de los cueros. Por ahí va Onócopo, el primogénito del rey de reyes. Me llevaba de la mano por la orilla de las canales, decían los barqueros de las canales, decían los barqueros de las calles de las aguas. Por ahí va Onócopo, el primogénito del rey de reyes. Me llevaba de la mano por la orilla de las murallas. Decían los caldereros de la orilla de las murallas. Por ahí va Onócopo, el primogénito del rey de reyes. Decían las mujeres del mercado. Por ahí va Onócopo, el primogénito del rey de reyes. Decían los alfareros de los alfares. Por ahí va Onócopo, el primogénito. Me llevaba de la mano por la orilla de los navíos. Decían los mercaderes de los navíos. Por ahí va Onócopo. Me llevaba de la mano por mitad de los palacios de las aguas. Decía entonces nuestra madre. Por ahí va Onócopo. Me llevaba de a caballo por afueras de las murallas. De a caballo alrededor de Tartessos la isla. Decían de las atalayas los centinelas. Por ahí va Onócopo el primogénito. Me llevaba de la barca de oro a los caños de Salama en Uva. De la barca de oro por mitad de Ahorno la madre de las aguas. Decían las nubes. Decían las aves de las aguas. Por ahí va Onócopo. Me llevaba de a caballo por afuera de Tartessos la isla. De a caballo a galope a la mitad de las llanuras. De a caballo a galope a la mitad de grandes los ríos. Decían las llanuras de las cebadas. Decían las llanuras de las avenas. Decían grandes los ríos. Onócopo. Me llevaba de a caballo por mitad de los bosques. Por mitad de las cordilleras de los bosques. Decían los bosques. Decían las cordilleras de los bosques. Onócopo, Onócopo. Me llevaba de a caballo por la orilla de los océanos y las lluvias. Galopamos Onócopo y yo por mitad de las lluvias. Por mitad de la orilla de los océanos. Decían las lluvias. Onócopo. Decían los vientos de las lluvias. Onócopo. Decían los océanos. Onócopo. Y nunca decían mi nombre. A mi nombre nunca lo voceaban. Yo era nadie a mitad de las cordilleras y los bosques, a mitad de las gentes y las ciudades, a mitad de las llanuras y grandes los ríos. Yo era nadie a mitad de las lluvias. Yo era nadie a mitad de los océanos de las aguas. Yo me he criado aquí en las playas de Bellavista, en Málaga, jugaba al fútbol en las playas, estaba siempre nadando. Era un niño muy playero, estaba siempre en la playa, como siempre en la playa con el mar, con el yodo del mar. Entonces el mar de Málaga tenía mucho yodo. Como estaba siempre en la playa, más o menos desnudo, jugando en bañador, jugando al fútbol y tal, mi pelo se ponía muy rubio. Yo tengo fotos en que soy como un niño que parezco sueco. Todo mi pelo es muy rubio del yodo del mar. Pues entonces el mar ha estado siempre presente. Yo tengo varios libros de poemas del mar. Todos los mitos del mar, todas las leyendas del mar tienen un poema. Te voy a leer uno, que creo que es bonito, es uno de los pequeños libritos de poemas del mar que yo he publicado. Se llama El romancero de la mar y los barcos. Va la luna de los barcos lo mismo que un pan de oro por la mitad de la noche de oscuros cielos hermosos. Es la luna de los barcos que van por la noche solos a la mitad de los mundos tranquilos y silenciosos. Va por entre los espejos y abismos de blando lomo, lo mismo que va una reina de pan dulce y dulces ojos. Y por entre los espejos del negro cristal redondo, va soltando miel de lumbre y corazón melancólico. Va por entre las tinieblas con su naranja de oro. Y por entre los espejos de al otro lado del fondo, le sube a los marineros una lágrima de lobo. Y ahora un poema de los poemas del libro también de la saga de Tartessa, que son varias obras de teatro, 4, 5, 6. Bueno, pues yo utilizaba para los coros en esta obra, he utilizado siempre las inscripciones tartésicas fonéticamente transliteradas al alfabeto latino. Hay muchísimas. Y ahora voy a leer con algunas de ellas, que son de lápidas funerarias. Yo hago un poema y está en la obra esta, Gargo y Rey de Reyes. El poema hecho con esa inscripción es el siguiente. Saronave, Saronave Keoni, Kudu Aratukudun, Kudu Itosaner, Saronave, Saronave Keoni, a la que cuntera esta y a ver, Kudu, Kudu, Saner la Custana, a la que cuntera y Kudu Eviar, Saronave, Saronave Keoni, ikutos azazkuta ekarein eban, kuaren eban kierkuna beke, keonik keonik unu beke alibanku, burkata rebiar zarkuna, urrizereku zurkuna beku. Duesiko zarku, irikal tolegu zarrunku irikal, itokure zarkuna bekeku, etereiza dea zarrunku bea. Ertenteka, emeuteka kuni, rikula etereiza, urrizterko arrin, ibueitu kurre zarku, dei zankurrezikun beken kunai. Etereiza dea, buedua abiazane bekekun, etereiza dea zankurrezikun, Urristekun arrin zarrunku zarkun, etirreza libanku zarku, bikose kuni urrizereku iban, etereiza urristeku dea, etereiza zaskuta zarrunku irrikal. Pues esto es. Popular.